Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hace millones de años, el hombre primitivo descubrió cómo desaparecer la oscuridad de la Tierra mediante el fuego. Y a través del tiempo, el gran error del mundo moderno ha sido considerar que todo lo que no se puede tocar o ver es una ilusión. Pero solo observamos los efectos de las fuerzas de la naturaleza y el universo en cada ser humano. Es lo que da sentido a nuestra vida. Así, el ser humano ha aprendido que el tiempo divaga cuando desconoce su destino. Mientras, la música influye directamente en nuestros estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. ¡Efecto! We'll be right back. ¿qué tal? Buenas noches, estamos de vuelta con el Efecto Rock hoy viernes 10 de marzo del 2017. Sebastián, buenas noches, en los controles Adrián y a toda esa gente que nos escucha por www.radiocce.com o en la frecuencia. Sebastián. Hola, ¿qué tal? En la mesa Diego Cofre, quien les habla, Sebastián Vázquez, de los controles Adrián. Nos encontramos esta noche con una banda que es Hemisphere. Vamos a conversar hoy sobre su presentación, sobre su trayectoria, sobre su forma, sus formas que tendrán dentro de las presentaciones que han abordado algún tiempo. Entonces, en esta noche fría de 10 de marzo de 2017, ahí sí me escucho bien. Vamos a ver, ya ahí estamos. Ya, nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada. También en las páginas de del Facebook, Twitter como Efecto Rock, Instagram como Efecto Rock también. Vamos a tratar de hacer una entrevista sólida, unas entrevistas con contenidos en la que podamos conocer sobre todo las propuestas, las formas, la cadencia musical de este grupo que va a estar compartiendo escenarios con Ángeles del Infierno y Tren Loco. Sí, van a estar el próximo viernes 17 de marzo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la gente está invitada a participar de este gran concierto. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. Están aquí con nosotros la gran banda quiteña, ¿no? Quiteña, Hemisphere. Estamos con Wilson y Roberto. Para hacer una breve introducción de la banda, vamos a preguntarles ¿cuándo nace esta banda? ¿Cuáles son sus integrantes? ¿Si han cambiado su formación? ¿Si es estable? ¿Se mantienen? Bueno, cuéntenos. Un artículo que les había hecho el Comercio, sí, claro, el Diario Comercio, y decían que sus integrantes vienen de Roma Santa, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo se da esa transición, cómo se da ese flujo, más bien. Ya, primeramente, Diego, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Te cuento un poco de Hemisphere y la trayectoria de la banda. Nos formamos en el año 2012. Con ex integrantes de Roma Santa. En esa época fue era el tecladista, el guitarrista, los dos guitarristas y mi personal. El único cambio que fue la voz. De ahí éramos la misma alineación con la que formamos Roma Santa. Una vez que dimos un paso al costado con la banda, decidimos hacer un proyecto mucho más novedoso, una mezcla más del power metal, del rock progresivo, que es lo que a nosotros dos nos encanta. En ese inicio arrancamos con Cristian Pillajo en los teclados, Jonathan Sánchez en la guitarra, Miguel Ángel Soto en la otra guitarra. En el bajo estaba Andrés Borbón, en la vocalización Roberto Peñafiel y yo en la batería. Ahora, después de casi 5 años de la formación de la banda, ha habido unos cambios. Se fue nuestro tecladista, se fue un guitarrista y la alineación actual es Roberto Peñafiel en la voz, Miguel Ángel Soto en la guitarra, Miguel Ángel Patiño en el bajo, Diego Ceballos en los teclados y Wilson Nazca en la batería. ¿Qué tal si ahora Roberto nos ayuda un poco con un saludo ahí a la gente y también una pequeña presentación, ¿no? Bueno, pues buenas noches con todos y agradecerles a ustedes la invitación y también al público que nos está escuchando, pues hacerles extensiva una invitación para que este viernes 17 de marzo nos acompañen en el concierto que vamos a tener junto a Los Ángeles del Infierno. y a los Tren Loco. Bueno, para mí este proyecto ha sido uno de los más importantes que he tenido en mi corta carrera, lo podría decir, porque antes el cantar y hacer todo esto como que no tenía un significado como lo tiene ahora, que es, o sea, ya es un poco más profesional y es un, y ya es, o sea, es más serio. Entonces me siento muy grato con todos mis compañeros de la banda. Creo que hemos formado un buen grupo. Ya no solo somos conocidos, ahora ya creo que somos amigos. Hablo por todos, ¿no? Entonces, no, estoy feliz de estar en Hemisphere. ¿Por qué Hemisphere? ¿A quién se le ocurrió? No sé, ¿quién fue la persona a la que dijo Hemisphere? ¿Qué gran nombre fue? Bueno, Hemisphere viene... es un nombre que siempre lo tuvo nuestro guitarrista Miguel Ángel Soto. Con él tuvimos algunas bandas anteriores. En una de esas bandas siempre teníamos, o sea, como que nos rondaba la cabeza este nombre, por lo que nos encontramos aquí en la mitad del mundo, ¿no? Entre los dos hemisferios. Entonces era como que uníamos todo eso, tanto norte como sur, y entonces siempre quisimos tener una banda que se llame Hemisphere. ¿Qué tanto, para digamos un poco ir cerrando el tema, qué tanto pesa Roma Santa, sus influencias en el grupo actual? ¿Qué tanto se ha ido moldeando o capaz de se despojaron de todo o capaz de existen todavía algunos intersticios ahí? De alguna manera, haber formado Roma Santa, en mi caso yo fui el productor de todos los álbumes de Roma Santa, productor musical, productor ejecutivo. Fue una gran escuela que tuvimos gracias a Roma Santa. Conocimos varias ciudades, hicimos varios contactos, vendimos varios discos, hicimos cientos de conciertos. Entonces esa trayectoria que nos dio a nosotros Roma Santa fue como que para mí sería algo más fácil. Para nosotros ahora, en cambio, entrar al mercado o producir un buen disco es como que ya algo, lo normal antes era inalcanzable grabar. Ya no es piso liso, digamos. Ya puedes caminar. Algo así. Ahora ya tenemos más confianza en los estudios, en el escenario. Ahora Hemisphere creo que es mucho más profesional que Roma Santa. O sea, nos manejamos de otra manera. Trabajamos ya con productores nacionales, productores internacionales. Manejamos nuestra imagen hasta el máximo detalle. Lo tratamos de pulir en la parte gráfica, en la parte de sonido, en la parte de en vivo. Entonces, de alguna manera, como tú dices, sí nos ayudó bastante haber tenido ese paso por Roma Santa, pero creo que ahora con Hemisphere es otro nivel. Ya es una banda más madura, musicalmente hablando. Musicalmente es más madura y creo que estamos haciendo lo que siempre quisimos hacer. Este es el estilo de metal con el cual nos sentimos muy cómodos. Nos sentimos felices tocándolo en vivo. Entonces ya con Roma Santa hubo un momento en que ya te cansaste de hacer las baladas, de tocar casi las mismas temas siempre. Entonces siempre queríamos ya dar un pasito más allá, la progresividad a las letras un poco más fuertes, las digamos voces guturales. ¿Fue una etapa que ustedes cumplieron, puede ser? Creo que sí, porque en esa época nos encantaba a nosotros del power metal, éramos fanáticos del power metal y todo eso, pero íbamos evolucionando, todos los músicos ya escuchábamos un poquito más cosas, pues empezamos a escuchar In Flames, empezamos a escuchar Periphery, empezamos a escuchar Trivium, ese tipo de bandas, y como que nos abrió un poco más la mente, ¿no? Entonces dijimos, esto queremos hacer, pero nuestras escuelas, nuestras raíces siempre estaban en el power metal, y creo que ahora ya hemos alcanzado el nivel que queremos y esperamos llegar mucho más. También tienen músicos que se han manejado siempre en esa rama. Yo conozco personalmente a Donatan desde el colegio. Hacíamos música ahí hace muchos años. No muchos, 10 años. 10 años. Viejo. Toda la gente nos está viendo a través de la web, así que pueden ver que no soy un viejo. Así que, no, mentira, hace unos 10 años aproximadamente que conozco a Donatan desde tercer curso, cuarto curso. Entonces él tuvo un proceso de varias bandas, ¿sí? Como un guitarrista que a mí me parece muy muy virtuoso en lo que trabaja. Entonces creo que también esa es una de las bases como para formar una sólida alineación musical, ¿no? Que claro, también les ayuda a crear. Como siempre, ¿no? Como siempre la evolución es lo que nos ayuda. Como tú dices, Jonathan, también nosotros lo conocimos hace 12 años atrás. Era un guitarrista que me encantaba el heavy metal, por ejemplo, y era súper bueno. Pero igual fue subiendo su nivel, o sea, empezábamos a escuchar más cosas. Sí, decíamos, me recuerda, el baterista de ese tiempo era Mario Pantoja. Sí, sí. También pasó por La Mazanda, creo que también, también colaboró algunas veces en algunos conciertos, pude verlo tocar la batería con Roma. Entonces, ahí también como que se iba ligando toda la secuencia de la banda, como para entregar este trabajo que me parece genial, o sea, va y ya, como que es un mérito como para poder tocar con bandas tan grandes como bueno, bandas, yo creo, verás, que, o sea, todo paso y todo camino es importante, cosa, pero hay una ruptura en donde tú pasas ya a formar nuevas cosas. Entonces, esto es lo que más o menos viene a ser eso. O sea, todos tuvimos un pasado y todos formamos parte de. Todos hicimos antes diversas cosas en lo que es en lo que el musical respecta. Ya estás en el hemisferio sur, claro, y al siguiente en el norte. Entonces, esto como que es la conjunción de todo eso, ¿no? O sea, es como un nuevo comienzo con respecto a lo que todos quisimos en un momento poder ya realizar. ¿Qué expectativas tienen del concierto? Las expectativas, como siempre, nosotros nos trazamos los límites, siempre tratamos de alcanzar un poco más, de llegar al siguiente nivel. Estamos preparando un show demasiado pulido, es muy especial este show para nosotros, primeramente porque Ángeles es una banda con la que crecimos, una gran influencia para nosotros. Tocar con ellos es como que... ¿Cómo te explico? Como el juguete que nunca tú tuviste y después... Cuando lo consigues. Lo de Ángeles es genial porque, si ustedes se acuerdan, es la primera banda de metal que vino acá al país. Entonces, como que... Creo que la mayoría creció con Ángeles. Claro. De alguna forma, todo el mundo escuchó Ángeles. ¿A quién no le gusta Ángeles? Hablando dentro del mundo del rock, que, ¿no? Sí, antes de entrar a la escena... Más bien para recabar un poquito más de información de ustedes. Ajá. Sí, vamos con una, ¿qué les parece con una de sus temas que es Resurgiré? Resurgiré. Y preséntenlo ustedes mismos para que la gente lo vaya entonando igual. A ver, bueno, pues... Vaya preparando las gargantas para el viernes. Claro, bueno, gente, a continuación viene una canción que fue escrita en un momento en el cual... nos estábamos dando por vencidos, pero nunca fue así. Siempre seguimos adelante y acuérdense que siempre se puede resurgir. Esto es Resurgiré de Misery. Y bueno, le mando muchos saludos y un gran abrazo a todos los que escuchan Efecto Rock y a ustedes. Gracias por difundir nuestra música. Efecto Rock. Bueno, estamos de vuelta aquí con los chicos de Misfery. Vamos a conversar un poquito del disco que han sacado recién. Está calientito ese disco, el 2016. Estábamos conversando por interno, me contabas que lo empezaron a grabar en el 2015. Cuéntanos cómo fue ese proceso de grabación. Fue, en teoría pensaríamos que fue largo, ¿no? Un año, pero no fue la grabación de un año, como sí, sí. Entramos a grabar nuestro disco Síntesis a mediados del 2015. Nos demoramos 3 meses en grabarlo, en editarlo. Lo íbamos a sacar para el primer trimestre del 2016, pero por motivos del diseño, de las artes, no nos decidíamos en colores, texturas, entonces como que se iba alargando un poco el tiempo. A mediados del 2016 ya estaba el ok de parte de toda la banda por el diseño, por la parte visual, porque hicimos videos de estudio, tratamos de hacer varios tipos de arreglos en las voces, entonces hasta elegir el matiz perfecto, ¿no? El matiz ideal para el disco. Tomó un año, que como tú dices, se puede ser largo, pero creo que valió la pena y ya lo es que creo que la gente piensa que, o sea, el año es de grabación, pensando en las canciones, las melodías, las armonías, toda esa estructura, pero a veces muchas de las personas que manejamos este tipo de información o la gente que más bien no conoce mucho sobre este tema, sobre este proceso de grabación de un disco, no piensa mucho en el diseño de las portadas ni a eso, sino se basa más en la música. Y es bueno que la gente también conozca que esto también es un proceso muy complicado para sacar un disco y que requiere de muchos recursos económicos, me imagino. Y también, ¿de dónde se financiaban ustedes para eso? ¿Qué te hicieron vaca entre ustedes? ¿Consiguieron a alguien que les acolite a un estudio? No sé. Bueno, ¿cómo fue eso? No, la financiación fue casi como todos los proyectos de aquí musicales en Ecuador. Autofinanciación. Claro, autogestión, ya que aquí casi no existe lo que vendría a ser industria, y más en un mercado como es el metal, ¿no? El metal. Entonces, casi todo lo que fue, no, el costo del disco lo subimos nosotros, fue autofinanciado, entre todos los chicos de la banda, llegamos a un acuerdo, negociamos con los productores. Negociamos con todos. Es lo que les pasa a la mayoría de bandas, ¿no? Aquí tienen que entrar a negociar. No hay alguien que les diga, ustedes tocan bien, vengan. O sea, por suerte tenemos una persona que sabe del tema, ¿no? Con nosotros, que es el Wilson, pero él fue el que nos fue asesorando en todo lo que era el tema de estudios, de escoger el mejor estudio, de llevarlos, tener ciertos cuestión instrumentos, de producción. Todas esas cosas. Entonces, no fue tan drástico, pero fue una experiencia interesante. Bueno, es que el CD, la portada más que todo es como un poco futurista, por llamarlo de algún lado, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se decidieron por ese? El diseño, de hecho, por mí, es totalmente hecho en 3D. La composición, los renders, todo es hecho en 3D y en Photoshop. Me tomó casi un año diseñar esa portada, y no es por la complejidad, sino que es por el tiempo. A veces tenía por el trabajo, no me daba el chance de terminar la portada. Entonces, bueno, en el concepto del disco en sí es para darle el nombre, ¿no? Síntesis, es la mezcla de algo, es la mezcla, la fusión para crear algo nuevo. De la tesis y la antítesis, algo así. Entonces, yo como que ya estaba cansado de las típicas portadas del ángel, del demonio o que se dio el fuego. Dije, a mí toda la vida me han encantado los videojuegos, Halo, ese tipo de juegos. Entonces dije, tengo que hacer una portada así. Entonces le transmití mi concepto. O sea, esta es la mezcla de un alienígena con un humano. O sea, entre los dos, o sea, se unen para crear algo nuevo. Es como que ya no hay nada en la Tierra, pero quieren crear algo nuevo, o sea, crear vida, crear, que es en nuestro caso, crear música nueva, un nuevo estilo. Eso es lo que trata la portada. Y para digamos, informarles a los radioescuchas, los oyentes del efecto. Vamos a sortear un CD, un trabajo de los Hemisferi y unas unos afiches que nos trajeron. Entonces, luego vamos a hacer algunas preguntas que nosotros, ustedes los van a responder por las redes sociales, y por ese medio vamos a tratar de hacer un sorteo para que se puedan llevar. Igual es hasta el otro viernes que vamos a tratar de publicitar este concierto para que se puedan ganar estos dos premios que nos han concedido la banda Hemisferi. Siguiendo un poco en esta composición de las portadas y del disco, primero, antes de, digamos, de retomar lo que el Diego decía de la portada, cómo se articularon, digamos, ustedes como artistas para construir los temas, digamos, cómo fue la articulación de las letras, de las composiciones, qué tan complicado, cuánto les llevó. Bueno, el tema compositivo siempre en Hemisferi desde el inicio está a cargo de Miguel Ángel Soto y Diego Ceballos. Ellos son los que se encargan de maquetar todo el preproducto. Nos hacen escuchar, yo veo arreglos, y ya cuando está completamente decidida la parte melódica, pasa ya al área de Roberto, ¿no? Entonces él es el que se encarga al 100% de las letras. En este disco yo participé solo en un tema, creo que hicimos los dos la letra, pero él está al 100% en las letras. La parte gráfica, la parte visual está a mi cargo, y eso prácticamente. La composición de los riffs. Bueno, todo eso va por trabajo de Miguel Ángel. Fue un trabajo súper interesante porque había reuniones en las cuales nos encontrábamos el Diego, el Miguel Ángel y yo, y ahí nos poníamos un poco como a imaginarnos, ¿no? Un poco a comenzar a armar todo lo que vendría a ser este proyecto, o sea, con todas las influencias que teníamos, con todas las cosas que nos gustaban, querer armar algo que suene distinto, o sea, teniendo todas esas influencias, pero que suene algo propio. Creo que conseguimos algo como lo que queríamos. O sea, sonar, que la gente escuche y diga, no, esto es Hemisferi. O sea, esto no suena a algo que haya escuchado antes o alguna cosa así. Siempre nos enfocamos en ese sentido en el momento de componer todo lo que eran riffs, todo lo que eran letras, todo arreglos, todo lo que viene a ser la composición. ¿Qué tan difícil la articulación? Digamos, debe haber habido, supongo yo, conflictos. Claro, siempre hay, ¿no? Siempre sí se dan esas cosas. Sí, o sea, no fue tan difícil, verás. ¿Así? O sea, sí, fue como que había ciertas cosas que simplemente como que no nos gustaban, y siempre había la parte de comprensión del otro, o sea. Entonces uno decía, sabes que esto no me gusta, y el otro decía, a ver, espérate, entonces hagámoslo así. Entonces, sabes que esta parte de la letra no me gusta, entonces espérate, ¿qué te parece si le ponemos esto de acá? Como fue hecho con tan buena vibra, o sea, siempre fluyó muy rápido lo que vendría a ser la composición de los temas. ¿Cuál es el mensaje de sus temas? El mensaje de nuestros temas, pues, es algo muy sencillo. Habla acerca de la vida cotidiana, de lo cotidiano, de lo que te pasa cuando te levantas de tu cama, cuando te vas a trabajar, cuando has tenido algo que te frustró, cuando sabes que puedes continuar, cuando sabes que todavía hay mucha vida por seguir adelante, ¿no? De eso es lo que habla nuestros temas. Algo así como, bueno, estaba escuchándoles, habría uno como abrir la mente, ¿cierto? Despertar, que me llaman como la atención. O sea, es así tan filosófico como yo me lo imagino. Abrir la mente, digamos, romper los sesgos, capaz. Bueno, sí, en la actualidad es bien chistoso, no sé hasta qué punto, hasta irónico lo que está ocurriendo alrededor del mundo, ¿no? Estamos en el 2017. Y hay todavía cosas que, comentarios que tú puedes ver en las redes sociales que te quedas diciendo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Estoy volviendo a 1950 o qué onda? Con respecto a todo lo que vendría a ser el racismo, yo qué sé, contra el maltrato contra las mujeres, los misóginos, toda esa cuestión, la política, todas las ideologías, toda la extrema derecha que estaba volviendo a resurgir, o sea, como que no hubiéramos avanzado nada. Entonces, abre tu mente, habla acerca de que hay siempre un poder, ¿no? Un poder que podríamos llamar, en este caso, el sistema que siempre te está oprimiendo y haciendo que pienses como ese sistema quiere que tú sigas pensando. Que no pienses por ti mismo, sino que sigas haciendo las cosas de una manera automática. Todo y eso generándote miedo a las cosas nuevas, ¿no? Sí, eso es un lado de ese nuevo surgir de las redes y de los millennials, llamados así, ¿no? Que son los pero también hay otro lado, que es el de aprovecharlo de una forma más marquetera, no sé, más de difusión. No sé si ustedes manejan ese tipo de cosas. También se las usa mucho para difundir la música, difundir su banda, su historia, su música. No sé qué opinan ustedes de eso. Lo hacen, están en contacto con su público, no sé, a través de eso. Sí, ahora las bandas han cambiado, ya el movimiento esto de la música ha cambiado, ya no es como antes, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, yo cuando tenía el Angel's Cry de Angra, así decía, puta, ¿cómo será que estos manes practican? ¿Cómo será que estos manes tocan? ¿Qué será que estos manes hacen? Entonces, en la actualidad, tú te metes a las redes sociales y encuentras todo, ¿cachas? Encuentras videos 360 de los manes practicando, encuentras, mira, estos son los ejercicios que hacemos. Entonces, es lo mismo que nos toca hacer a nosotros. Estamos en contacto con todos nuestros fans a través del Facebook y del Instagram. Contamos un poco más o menos lo que vamos a realizar en lo que tiene que ver conciertos, promocionamos todo lo que tiene que ver con nuestra música, e inclusive recientemente estrenamos un lyric video de la canción Despertar, justamente. Hemos recibido una buena aceptación por parte de todos, a la gente le está gustando, no vino nadie que diga no está bien. Entonces sí, pero siempre hay alguien que no hay crítica. Sí, claro, siempre hay alguien. Nunca todos les va a gustar. O sea, las redes sociales es un arma de doble filo, o sea, hay que saber aprovechar también, pero también como que le ha quitado también un poco de esa magia que había antes en la música, ¿no? Que, o sea, tú antes esperabas bastante para que una banda llegue a tu ciudad y poderla irle a ver. Ahora es distinto, o sea, quiero ver Blind Guardian en el WAC en 2016, ¡pum! Quiero ver Dream Theater en algún teatro en específico en el 2017, primero de enero. ¿Sí? Entonces es un arma de doble filo, como digo. Se tiene que saber aprovechar, sí, se tiene que saber aprovechar, porque de esa forma, de esa manera es como ahora las bandas pueden seguir promocionándose, ¿no? Promocionándose para de esa manera tener en sí sus propios conciertos, poder de esa manera generar algo. ¿Qué tan complicado ha sido entrar en el mercado? O sea, me presupongo yo, por las acepciones que existen, de que el movimiento rockero generalmente no tiene, como vos dijiste, una industria fuerte. ¿Qué tan complicado hacer que, por ejemplo, la gente compre un disco? O que la gente acceda a la música del grupo que le gusta. En los tiempos que estamos ahorita sí ha sido un poco más complicado. Antes, como te digo, con Roma Santa sacábamos 1.500 discos, los agotábamos en menos de un año. Los tres discos que sacamos agotamos todas las existencias. Con Hemisphere ha sido un poco más difícil, porque la gente ya no está optando tanto por el físico. Ahora te busca el digital o la piratería, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco más complicado. Por eso nosotros hemos optado por hacer ediciones especiales. Tenemos en un formato LP, tenemos en venta digital, en Spotify, tenemos en Google Play, en iTunes. Entonces, estamos, como te digo, adaptándonos ya al nuevo tiempo, al nuevo mercado. O sea, sí está un poco difícil aquí, bastante difícil vender el disco digital. Pero por otra parte también es el reto, ¿no? O sea, de dar a conocer más, a trabajar, a esforzarnos un poco más. La ventaja nuestra, y estamos también muy contentos de con este disco. En el año pasado, a finales de año, quedamos entre los 10 mejores discos de Latinoamérica, con Kraken, con bandas como Immortal, con Alma de Brasil. Entonces para nosotros fue un incentivo bastante, bastante chévere. Gracias a eso las descargas en digital han subido bastante, porque afuera es otra cultura, afuera si te compran bastante digital, aquí en cambio es el físico, pero aquí es un poco más complicado, porque a los medios, por ejemplo, es como ustedes nos invitaron y nosotros vamos, ¿sabes? Es nuestro deber estar promocionando el disco, pero la mayoría de medios no son así, o sea, son bien cerrados, esperan que les llames para que claro, promocionar, sí. Y eso no debería ser así, ¿no? Es gracioso, porque siempre que nosotros intentamos comunicarnos con bandas de afuera de la provincia o algo así, siempre preguntan, ¿y cuánto nos cuesta? Y es así como que nada, claro, vengan, ¿en serio? Eso es nuestro trabajo, o sea, nosotros estamos acá para difundirles a ustedes, que no tienen voz, o sea... solo tienen que venir y ya. Está convirtiendo en una conversación política. O sea, sí, me encanta que se convierte en eso, o sea, en el hecho de que no tienes que pagar nada. ¿Por qué preguntas eso? O sea, es el deber de los medios. Claro, debería apoyar ser. Esto, ¿no? Que sí, pero si fuera una internacional. O sea, ganaríamos todos. En el... Yo pienso que sí. Que si se hiciera de una manera correcta, ganaríamos todos. O sea, tanto habría trabajo como para las bandas, como también para la gente que está dando a conocer estas bandas. Ahí se empezaría a crear lo que se quiere decir, industria. Desde ahí también se puede crear. Porque tanto como nosotros necesitamos bastante de ustedes, de los medios de comunicación, para poder dar a conocer a la gente lo que es nuestro trabajo. Entonces, es un trabajo mancomunado, ¿no? Es que sí, nosotros lo vemos así, es un dar por dar. O sea, no solo hacemos que ustedes salgan a nuestro público que escuche y al mismo tiempo su público nos escucha a nosotros. O sea, es algo que entra en consecuencia y eso es lo interesante de toda esta situación. Lastimosamente, como mencionó aquí Wilson, todos los medios no piensan de la misma forma como nosotros. Por eso ahora vamos a escuchar la canción Mi Libertad de Misfery. nombre es Vanessa Valladares, soy soprano, soy parte del Coro Mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Mando un saludo y un abrazo muy grande a todos quienes escuchan Efecto Rock. Efecto Rock, Efecto Rock. Y bueno, estamos de vuelta aquí con los amigos de Misfery que nos siguen contando su trayectoria. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. También por www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. Hay una tocada del Warmi Rock 2017. Con bandas como Abaddon, Soul Steel, Sarcasmo, Trípode, Desintegrados, Minoen, Desastre Neuronal y Enterrador. La donación de la entrada será por $3. Me quedé mucho. El sábado 11 de marzo a las 11 horas en la partida Tribuna del Sur. Desde las 10 de la mañana se va a estar recogiendo las donaciones en beneficio de Vico Puma. Rock solidario. Sí, la consigna sería mujer rockera, amiga, comadre, biker, yunta, solidaria y emprendedora. Warmi Rock 2017, mujer rock. Mujer rock. ¿Piensan que el rock todavía está estigmatizado en este 2000? Estos años, 2017, seguimos los rockeros siendo estigmatizados. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a nivel sociedad, sí, todavía. A nivel familiar, no, ya creo que han visto que sí soy bien responsable y he demostrado muchas cosas, así que ya, como que mejor ya me felicitan ya. Inclusive que el día de hoy le vine dejando una camiseta a mi papá. Fue gracioso, pero fue bacán. O sea, ellos ya entendieron que el hecho de que te guste este tipo de música no indica que no puedas realizar tus otras actividades, que no puedas estudiar, que no puedas trabajar, etc., ¿no? Esto que comentaban ahorita respecto de que qué tan difícil es entrar en el... ¿En el mercado? No sé si en el mercado, pero en la escena, en la escena metalera, por lo complicado y lo tradicionalista que puede ser el movimiento rockero en Quito. Viendo la portada, ¿no es cierto? Y dices que te gustan mucho los videojuegos. Ahora están apareciendo otro tipo de narraciones, ¿no? Que capaz los jóvenes son quienes están yendo por ese tipo de narraciones, que son muy, muy valederas, o sea, de los juegos de video. O sea, te inventan otra narración que capaz, digamos, mi papá, mi mamá, es como incomprensible. Pero me parece a mí interesante que tú te has ido... Digamos, me gustaría que me cuentes estos símbolos, ¿no? Y estos personajes que son, me parece a mí, sacados de los videojuegos, que están contando otra narración. Y esas narraciones hacen los jóvenes que copulen capaz comportamientos también, distintos, o sea, otros. Que ya no es el metalero capaz del 80 y el 90, que tenía que jugársela y pelearse capaz en bus y en algunas cosas, ¿verdad? Pero que ahora está otro... Otro joven que también quiere escuchar y romper otras cosas, pero que capaz se ve un poco más guiado por ejemplo, la propuesta que has hecho, ¿no? Bueno, desde un principio nos pusimos en mente toda la banda realizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, llevarnos bastante por lo visual. En mi caso soy diseñador gráfico de profesión y animador en 3D, entonces... Estas son como... Bueno, para contarles son... Descríbele tú. Esas son las esferas. Las esferas, sí, sí. Como te dije, bueno, ahí están los dos personajes, ¿no? Ahí no, nadie es bueno, nadie es malo. Los dos son entes buenos que son quieren, entes, ya, claro, que quieren, ya. Quieren hacer algo, como te dije, algo nuevo. Entonces, pero como te digo, siempre hemos querido llevar nuestros diseños, nuestra parte visual al ámbito futurista, como te digo, más que solo por ganar uno o dos fanáticos. O sea, eso es lo que nos agrada, no solo a mí, a toda la banda nos encanta este tipo de ilustraciones, este tipo de temáticas. Entonces, igual en nuestros shows en vivo, cuando tenemos el chance de proyectar en video, lo hacemos igual de una manera futurística. Presentamos el logotipo, presentamos los artes, nos tratamos de manejar en ese aspecto, ¿no? Porque nos gusta, o sea, la ciencia ficción, nos gusta ese tipo de como te digo, de conceptos. Ahí me nace otra pregunta de lo que dijiste, esto de la ciencia ficción. ¿Cuáles son, digamos, las críticas más recurrentes y así críticas fuertes que ustedes pueden haber tenido respecto, por ejemplo, a la propuesta que están haciendo? Por un lado, la publicidad que ustedes están haciendo, y por otro, el contenido. Uh-huh. Entendiendo que, no sé, por ejemplo, las novelas de literatura son también mucha ciencia ficción también, pero a veces no sabes qué es ciencia ficción y qué no. O sea, te quedas en que tú puedes interpretar una novela a una realidad. Entonces me parece que lo interesante de su propuesta es ir jugando con estas cosas, o digamos, me estoy equivocando por esa interpretación. Sí, aquí quisimos juntar las dos cosas, o sea, poderte contar historias que te ocurren en el diario vivir, mezclado con lo que vendría a ser la portada que nos hizo el Wizard. ¿Cómo se mezcló todo esto? En sí, la historia del disco vendría a ser en una tierra que ya no existe, que está desierta. Entonces aquí se encuentran ciertos archivos que son los que les van indicando a estos seres qué es lo que realmente ocurrió con el planeta. Entonces aquí vienen todas las historias normales, todo lo que vendrían a ser las canciones, las letras. Ahí se junta entonces con todo lo que vendría a ser la ciencia ficción, con la portada. ¿Y esos seres son, digamos, los que ustedes van a ir creando, entes futuristas propios de la ciencia ficción que ustedes hablan? ¿O van a ir acoplándose, por ejemplo, como los nórdicos, los grupos nórdicos que han ido adaptando capaz a dioses vikingos o todas esas cosas? No, de aquí en adelante el concepto se va a manejar igual. Ya estamos pensando en nuestro segundo disco. Igual va una portada así bastante futurista. En un inicio pensamos adoptar estos personajes, los del primer disco, como tenerles como mascotas para la banda. Como el Eddie. ¿Les pusieron nombre? No se llama Pepito. Entonces, pero después, como artista, siempre me gusta seguir investigando técnicas, tipo de cosas. Entonces quiero crear varios personajes para todos los discos que podamos grabar con Hemisphere, y siempre voy a crear un nuevo personaje en el segundo disco, que es, ya estoy más o menos en proceso de elaboración del arte. En cambio, ahí ya viene una mujer, aparece una mujer, pero igual con este tipo de tintes, o sea, bien futuristas, ya como que el disco, bueno, estamos ya manejando los nombres, ¿no? Pero, o sea, en mi caso yo ya trabajo desde ya porque me demoro full tiempo, entonces a mí ya, pero siempre va a estar este tipo de conceptos, nunca va a variar en mis periodos, y si varía de pronto ya porque yo no estoy en la banda. Bueno, Misfer llega para largo todavía, ¿no? Claro que sí. Su disco. Y el ser humano de atrás, ¿no? A mí me llama la atención. Él es el soldado que está adelante con todo el uniforme y todo eso. O sea, ahí atrás está desnudo y adelante está ya con el traje. Con y sin. Con y sin. Ya. Está robotizado. ¿Por qué robotizado? Como te digo, ya no existe vida en el planeta, entonces ya es una mezcla de todo lo que quedó en los despojos de un ser humano que necesita algo artificial para mantenerse en pie. Ajá. ¿Sí? Esa idea estuvo interesante. O sea, ya, digamos, ustedes van, capaz si me equivoco, cantándole a esas pequeñas miserias humanas que van encontrando. O sea, capaz de... se dedica mucho a las redes, o no sé, está o al amor virtual. La lógica del caos, más o menos. Sí, bueno, está enfrascado más o menos en lo que está pasando, como les decía anteriormente, en la actualidad. O sea, con todos los problemas que nos ocurren ahora en el diario vivir. Entonces, como que al final, o sea, simplemente lo único que se va a encontrar es un poco de destrucción, ¿no? Eso es, como tú decías, es un caos. Pero dentro de todo caos también tienes que encontrar tu equilibrio. O sea, no te puedes dejar llevar simplemente. O sea, tienes que también ser fuerte cuando estás dentro de cualquier problema, de cualquier situación. Entonces, no es que simplemente sea un disco en donde se expresen letras negativas. No, es más bien una crítica a para que la gente se despierte, como está sonando ahorita el tema de fondo. Entonces es una crítica a la sociedad, una crítica a lo que realmente hacemos con nuestra vida en el diario vivir. Es una crítica para que si tú estás pasando por algún problema, por alguna situación difícil, te levantes, sigas adelante, no se ha acabado. ¿Por qué te vas a quedar ahí? No. Esa crítica, digamos, desde una perspectiva similar, ¿cómo ustedes van a ir trascendiendo, por ejemplo, desde los lugares donde ustedes trabajan? Es decir, para explicarme mejor, aquí ustedes en Ecuador, en América Latina, trabajan, son músicos, son padres, son estudiantes. ¿Qué tan complicado manejar todas esas situaciones y aparte repasar y aparte producir un texto, aparte producir el arte, aparte cantar, crear? Bueno, en nuestro caso creo que tenemos la dicha de que hacemos lo que nos gusta y trabajamos en lo que nos gusta. Como te decía, nuestro tecladista igual es licenciado en música, nuestro guitarrista es ingeniero en sonido. Yo soy igual animador en 3D, artista gráfico. Roberto igual está... Yo soy licenciado en comunicación. Entonces nos encanta, estamos ya en el medio que nos sentimos más a gusto. O sea, no tenemos problema con de pronto la familia porque trabajamos en la música. O sea, esa es nuestra ventaja, como te digo. Eso fue difícil. Ah, claro, porque... Al comienzo fue... Complicado. Como tres novias, creo que. Y llegar a ese. No la recuerde. Por ejemplo, llegar a ese lugar que ya. Ya puedes como trabajar un poco en lo que te gusta. Porque. Me supongo que no fue fácil. O sea, llegar a que trabajes en lo que te gusta. Porque aquí han pasado algunas bandas y dicen: no, yo trabajo de profesor y me toca repasar los miércoles y jueves. Entonces. Bueno, ustedes dicen que ya tienen como un poco más ordenada la cuestión. Sí, sí, es un poco difícil, o sea, llevar las dos cosas aquí, ¿no? Quisiera yo llevar solo todo esto en el aspecto musical, pero también nos dedicamos a diferentes asuntos, o sea, tenemos diferentes actividades. Claro, claro, o sea, igual trabajo. Igual también sigo estudiando alguna cosa y... O sea, lo que se necesita aquí es simplemente organizarte. Organizarte en todo lo que es el aspecto familiar, el aspecto laboral, el aspecto... Sentimental. Y aquí te acuerdo. Gracias. Eso también es terrible porque piensan, no, ustedes como son músicos, ahí les acolitan... Sus novias, etc. No es así. Algunas veces te reclaman, ¿no? Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? O si no tienes un ensayo, alguna cosa, oye, ¿por qué no me llevas al ensayo? Y ahí tienes que estar explicando, claro, y tienes que estar explicando, oye, disculpa, pero la cosa es que cuando vamos a ensayar, no es que vamos a estar. Ya no te creen que estás ensayando. Claro, entonces es un poco difícil, ¿no? Pero la cosa aquí es organizarse para poder abarcar todo lo que quieras hacer. Bueno, vamos al antes, corte que nos está pidiendo el Adrián de urgencia. Antes del corte, unos saludos, está escuchándonos en Estados Unidos, Carlos Trujillo, le gusta la banda, dice que es súper buena. Ah, muchas gracias. Está la Melita también, que es fiel oyente de la radio, también unos saludos para ella. Evelyn Tedo también manda saludos a los chicos de Misfery, una rocker también ahí que les escucha. Ah, muchas gracias. Y ahora sí, Adrián, ya no nos ahorques más, manda vaya. Tu corte, vaya. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fernando Moncayo, titiritero. Para la planificación de las instituciones, posiblemente lo necesitan, los artistas no los necesitamos. Los artistas nos importa un chorizo quién hace cine y quién hace teatro, sin contar que nos llevemos bien y hagamos cosas bonitas, ¿no? Pero la institución sí necesita, toda institución necesita saber, sobre todo si pretende actuar sobre nosotros o con nosotros, que sería lo ideal, no sobre nosotros. Es necesario que sepa qué campo tiene, no más. En ese sentido lo veo positivo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yeah. escucha y siente el metal desde otra perspectiva. Un análisis de la música que activa tus neuronas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Bueno, estamos de vuelta con los chicos de Misferia. Esta gran entrevista, hay mucha predisposición para ganarse ese CD en las redes. Están pidiendo, ya les dije que no. La pregunta, a la pregunta al final. A la pregunta de la final. Así que pongan atención. Al final van a tener mucho tiempo para responder y llevarse ese gran CD. Y los demás también podrán ganarse un afiche que han tenido la gentileza de traer los chicos de Hemisferi. Un saludo para el Carlos, para el Eddy, para el Sebastián Gutiérrez, para el Chiqui, que está en los Estados Unidos. Un saludo para Fabián, que está escuchando desde Noruega. Un saludo para Rolando, que está escuchando desde Alemania. Y también hay saludos acá para Yajita Romero, Vladimir Bonilla, dice regalen un CD. Contesta la pregunta. Para Evelyn, que ya dijimos, para Javier Cofre, que está escuchándonos, sintonía total, dice por allá, Yesenia Az, ¿quién también? Bueno, ¿qué? Está saludando, Yesenia Az, dice. Pero debe ser, para Yesenia, para la Jessy, ya te acordaste, también la lágrima ahí. Bueno, ¿qué les diré? Vamos, sí, hay una pregunta que me hicieron acordar ahorita. Los espacios, ¿qué tan complicado? Igual, dentro del escenario rockero, ¿no es cierto? Del escenario y de la cultura rock, buscar espacios, abrir espacios. ¿Hoy sí hay espacios como antes? ¿O todavía es complicado y complejo entrar a tocar puertas, que te abran espacios, que puedas tocar? Y sobre todo, después que tu trabajo como artista sea reconocido, o sea, que no sea acolita el concierto gratis, o que sea tal cual reconocido como un arte, ¿no? Sí está un poquito complicado porque se manejan los mismos festivales de hace años con las mismas bandas de siempre, y es un poco tediosa la apertura a las nuevas propuestas, ¿no? Entonces es como que para cierto tipo de productores, de gestores culturales, les pesa más la trayectoria que una nueva banda con calidad. Entonces sí, es un poco complicado. Pero por otro lado también hay productores, hay en este caso como la empresa que está haciendo el show Ángeles del Infierno, o sea que da la apertura, ¿no?, a bandas que están trabajando, en este caso Misfer y Southern Cross, que van ellos igual a abrir el concierto en Ambato. Entonces si hay empresarios que sí apoyan a las nuevas propuestas, a las bandas que están trabajando, pero por otro lado como te digo, los casi los mismos de siempre, o sea, es su círculo, ¿no? Es un poco más complicado. Pero, o sea, y se mantienen, por ejemplo, esas prácticas. Que he preguntado a varias bandas, no sé si con ustedes, por ejemplo, Acolita, ven a tocar, no sé, eso se me ocurre, por una java de cerveza. Se mantiene, unas, se mantiene. Nosotros no nos gusta la cerveza, nos gusta el whisky. Solo fuerte. Solo. Y es por eso que nosotros no tocamos mucho así en conciertos, no pequeños, sino que es por lo que tú dices, es por el Acolita, es porque tienes la java de cerveza o porque me están haciendo un favor. O sea, nosotros hemos invertido full trabajo, full tiempo, full dinero para presentar un producto de calidad, y es como que no estamos para aceptar ese tipo de iniciativas que mantienen. O sea, no iniciativas, eso lo que se mantiene, ¿no? El típico. Y no es porque nos creemos, o sea, eso. La gran no cosa, no vayan a pensar ni nada de eso por el estilo, sino que es una forma de dar a respetar lo que tú haces. O sea, porque como el Willo decía, o sea, no es que, chuta, como quien dice por ahí la típica frase, soplar botellas y ya. Fueron muchos meses en los cuales tuvimos que grabar, invertimos en equipos, invertimos en tiempo, invertimos en comida, inviertes en muchas cosas. Entonces también quieres ver un poco reflejado también todo ese esfuerzo, ¿no? y que de paso también, o sea, no solo es el aspecto económico, también que reconozcan tu arte, que reconozcan lo que lo nuevo que tú estás haciendo. Volviendo un poco con la pregunta que tú hacías de antes, que igual el Willow decía que no, que dan prioridad a bandas de trayectoria, o sea, ¿y cómo vas a armar trayectoria si no te dan chance? O sea, tienen que darte chance. Es como pedir trabajo con experiencia cuando no has trabajado. Sí, o sea, te piden una carpeta con tienes 20 años, te piden una carpeta con 10 años de experiencia, por favor, o sea. Claro, va algo así en la música, ¿no? Pero acá es un poco diferente porque es arte. Y el arte cuando es bueno simplemente puede estar presente en cualquier lado. Sí. Debería ser así. Esto me viene, ustedes, no sé, perciben o sienten un monopolio en la cuestión de conciertos, en la cuestión de formar parte de, no sé, de algún concierto, como tú decías, o sea, siempre hay bandas de trayectoria, ¿no? Entonces, ¿como que alguien acapara eso o creen que, no sé, las organizaciones, los productores que realizan estos conciertos siempre llevan a la gente que es más cercana a ellos, más no desde una perspectiva más de difusión de bandas nuevas, ¿no? No, o sea, yo pienso que debería haber un 50-50, o sea, tanto deberían tener bandas de trayectoria porque, o sea, obvio, fueron las bandas que formaron todo lo que estamos escuchando ahora, fueron las bandas, a mí me gustaba muchas bandas, no sé si lo parece, como Los Vasca, como Esparta, que ya no existe, me encantaban, o sea, Viuda Negra, no, son bandas de trayectoria, son buenas, ¿por qué no tenerlas ahí? Pero también dar la oportunidad a que otras bandas abran, pero aquí viene también al otro lado, a que el público es muy cerrado, entonces cuando tú ya le presentas algo nuevo, es como que empiezan a decir, aceptar, claro, le cuesta aceptar esto que es algo nuevo, ¿no? Pero ya cuando lo van escuchando, en nuestro caso, les va gustando y les va agradando. Van pidiendo más canciones. Sí, les va agradando. Van cantándolas. Ya. Ahora centremos en lo que tiene que ver con el concierto. ¿Cómo se contactaron con ustedes? ¿Cómo han articulado, digamos, las conexiones para que puedan aparecer como agentes que van a aparecer ustedes en el concierto de Ángeles? ¿Cómo fue, digamos, el proceso para hacer la conexión con ustedes? Bueno, en mi caso yo tengo una productora audiovisual que es KB3 Studio Multimedia y trabajo para varias productoras, Show Factory, Team Producciones, Decen Eventos, la empresa que está haciendo ahorita, Cultura Rock, Ángeles del Infierno. Entonces siempre me mantengo en contacto con ellos, haciéndoles conocer el material. Aparte de eso, son productoras que han visto nuestro show en vivo, entonces confían bastante en la puesta en escena que tiene Misfery. Entonces ese es nuestro plus, nuestra ventaja, para que nos den apertura a los productores para este tipo de eventos, ¿no? Es la ventaja, el contacto que siempre se mantiene con los productores, en este caso de este tipo de eventos. ¿Con qué otras bandas más han estado en escena? Sabemos que han estado con bandas muy importantes. Pues, sí, compartimos de escenario con Barón Rojo, estuvimos con Rhapsody of Fire de Italia, también tocamos con Doro Pech, con Grave Digger, con los Mago de Oz, giramos con Mago de Oz, Cuenca, Quito, de las que me acuerdo. A ver, ¿ya viste Rapsa? Sí, bueno, esas son las más importantes, sí, las que están en nuestra agenda. Y ahora se viene Ángeles. Sí. Ángeles, eso es lo que busca todo músico, es encontrarse con estas grandes bandas. Pero han estado con bandas de grueso calibre, claro, Rhapsody de súper... Supongo que también es influencia para un rojo. Obviamente, esa tenía un... tenía algo bien especial esa tocada, porque era el concierto de despedida de nuestro tecladista. Entonces yo le lloré al productor, le dije que necesito tocar ahí porque mi tecladista ama Rhapsody. El man muere. Tecladista, puedes mencionarlo. Cristian Pillajo, entonces era el principal compositor de Roma Santa. Entonces él, la primera influencia para él es Rhapsody. Rhapsody era todo. Entonces nos enterábamos que venía Rhapsody y me contacté con el productor, igual un gran amigo mío. y me dijo Fred, o sea, nos dio la oportunidad porque tocamos tres bandas en esa época, tres bandas nacionales, creo que era Yetabel de Cuenca, Southern Cross y nosotros, o sea, era muy y tuvimos la dicha de compartir escenario con Rauso y de cumplirle el sueño. Es mi primo, ¿no? El tecladista. Okay. Entonces ese fue su concierto de despedida y fue muy especial para nosotros. Fue nuestro primer concierto. Y también. Nuestro primer concierto. Por eso fue muy especial. Con una banda de ese calibre, ya es otra. Y nos fue súper bien, o sea, porque nosotros teníamos solo como un proyecto, así como una banda ya para joder, porque ya como que nos estábamos bajoneados, no nos interesaba mucho. Queríamos solo tocar y punto. Pero sin desmerecer a las otras bandas, nos fue súper bien. Fuimos la banda que más apoyo tuvo en redes sociales, después del concierto, durante el concierto. Entonces ahí decidimos que esto ya no era un proyecto, eso tenía que ir mucho más allá. Ya, ahora se viene una puesta en escena con Tren Loco y Ángeles. Como decía Roberto, Ángeles vino como una... Creo que abrió el camino para que empiecen a emigrar las demás bandas de América Latina y del mundo, ¿no? Empezaron a partir de Ángeles, que fue el primero en el Coliseo Rumiñahui, recuerdo, y la gente... estereotipaba mucho, creaba muchos imaginarios alrededor del rock and roll. Creo que hubo una puesta en escena muy interesante, se abrió el movimiento rockero definitivamente, me parece que en esa época. Entonces, es que ahí todo el mundo creo que se dio cuenta que habían bastantes. Que habían rockeros, sí. Claro, era como que no, porque existían, pero estaban debajo del colchón. El Coliseo era lleno. Claro. Allá resulta que sí ha habido. Claro, resulta que aparecieron todos estos artistas a raíz de Ángeles del Infierno. Entonces, desde ahí mi pregunta, ¿qué tan complicado es estar jugando con estos actores de la música mundial, ¿no? Bueno, para mí... Aunque ya ustedes han estado en escena con un grupo de alto relieve. No, pero es un honor porque son de los primeros trabajos que yo, por ejemplo, escuché. O sea, de una de las primeras bandas de las cuales puedo decir que me encantó. Fue con Ángeles, de las primeras canciones en las cuales yo gocé lo que vendría a ser el metal. Entonces, estuvo claro, fue parte de mi proceso de crecimiento dentro de este movimiento. Entonces, para mí realmente es un orgullo poder tocar con ellos. Me siento muy, muy emocionado y... nada, ya quiero que sea el viernes. De ahí, por otro lado, la ventaja de que, como tú dices, de haber tocado con estas bandas, es que siempre se aprende algo nuevo, lo que sea en la parte técnica, en la parte humana. Por ejemplo, Rhapsody, ¿qué les dejó? Para hacer una pequeña digresión, hay un paréntesis. ¿Qué les dejó? Porque, o sea, me parece a mí que son unos virtuosos los Rhapsody música. En ese caso, nosotros vimos profesionalismo al 100%. Vimos la primera vez cómo trabaja una banda europea, cómo vienen, cómo se preparan. Eso es lo que nos dejó. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo? O sea, es no es como nosotros, que llegamos al concierto 15 minutos, media hora antes del show, estamos riéndonos, tomándonos una biela o de pronto haces 2 minutos de ejercicio. Esa banda viene... ambiente jocoso. Eso, el ambiente jocoso. Estas bandas vienen a trabajar desde que pisan el país. Llegan a conocer el venue, el local donde es, el sonido, vienen los técnicos. Llegan a camerinos, el baterista está concentrado ahí, el guitarrista está con su guitarra, un amplificador pequeño calentando 2-3 horas. Y es lo mismo el cantante. Entonces el profesionalismo con el que se manejan estas bandas es impresionante. O sea, eso es lo que nosotros aprendimos de este tipo de bandas europeas. Porque ahí, por ejemplo, con Barón Rojo fue un poco más sencillo. Es como estar con otra banda, colega más, así normal. Pero creo que también se debe a la música, al estilo, porque es un poco más suave Barón Rojo. No necesitas tanto calentamiento, tanta preparación. En cambio, Rhapsody es una banda perfecta al 100%. Ese baterista te tocaba con el metrónomo, la velocidad que era. O sea, es una banda perfecta en vivo. Y eso es lo que te aprendes del profesionalismo y a trabajar así, de esa manera, en vivo. Fantástico. No solo ganas en experiencia, sino también ganas de una manera, ¿cómo te explico?, mucha más sentimental, ¿no? Vas al hecho no solo de compartir el escenario con artistas que nunca hubieras imaginado tocar o compartir escena con ellos, como que los ves inalcanzables en algún punto, sí, de la música o de la escena rockera ecuatoriana, pero que en este tiempo se han vuelto mucho más accesibles o mucho más frecuentes, podría ser, ¿no? Sí. También es como les decía hace unos pocos minutos, que hay como un surgimiento del movimiento rockero, no solo en la gente que escucha rock, sino en los músicos, en la producción, en la gente que está arriesgando por traer bandas de buena categoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso también implica que las bandas ecuatorianas den más, no solo en contenido, sino en la forma de hacer su música. Ustedes, escuchamos, todos son profesionales de la música y se dedican a eso casi en la mayoría del tiempo. ¿Qué es lo que esperan a futuro con su trabajo? Hablando, no sé, a un futuro, al grabar la secuencia de su disco, no sé, ¿esperan tener más discos, salir al exterior? Como te digo, o sea, siempre nosotros nos hemos trazado metas, ¿no? Desde el inicio, que fue solo un proyecto, y ya cuando lo consolidamos al 100%, dijimos, tenemos que hacer 2-3 discos y de ahí veamos, porque ya con la experiencia de las bandas con las que hemos tocado, sino en varias bandas, siempre el primer disco es como que el pequeño empujoncito para que la gente tenga para que tú veas la vibra de la gente, a ver si es que resulta o no resulta. Entonces, como ha tenido bastante aceptación este disco, creemos que el segundo disco, estamos completamente seguros que con el segundo disco va a ser ya totalmente diferente. Estamos buscando productores internacionales, estamos conversando igual para hacer giras en México, Lima, Argentina, Perú, Argentina, o sea, estamos en constantes conversaciones. O sea, la gente de afuera, te prometo que es un poco más abierta al trabajo, que a la calidad, más que cualquier trabajo. O sea, ellos ven calidad y te paran bola, te invitan a festivales. Obviamente hay que hacer la gestión, ¿no? La gestión cultural, pedir pasajes al ministerio, pero, o sea, hay que hacerlo. O sea, sí tenemos propuestas de salir afuera, pero poco a poco vamos primero a promocionar este disco todo este año que viene, que queda, y vamos a ver. Hay bastantes, como te digo, bastantes proyectos. Tenemos en mente 2-3 discos y estamos completamente seguros que lo vamos a lograr. Bueno, vamos ahora con otra canción. El tema Umbral, cuéntanos un poco de este tema antes de... Está Roberto, no me acuerdo. Roberto. Como te dije, yo no hice Roberto. Pero ahí, bueno, entonces vamos con Umbral. Escuchemos Umbral. Escuchemos un momento. Efecto Rock. Efecto Rock. Está pactado retoma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. ¿Qué tal? Regresamos. Efecto Rock. Radio Casa de la Cultura, nos escuchas por la frecuencia 940 amplitud modulada. Radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos encuentras en www.radiocce.com o por la app Radio CCE HD. ¿Lo dije bien? Ya, dale. Un saludo al Yucas, al Daniel. ¿Cómo se llama este loco? Está el apodo Richard. También un saludo al Eddie, a Josué y al Alex Fu, que nos están escuchando en este instante. Las preguntas, dice. Le mandes un saludo a la Lunita, dice. Un saludo a mi guagua. No a se la acuerda luna, de la hija. A mi Nancy. Pide saludos a través de mi WhatsApp. Todavía. Un saludo a mi guagua, a la Luna. A la Lunita. Bueno, igual sigamos. A toda la gente que está escribiendo al Face y dando like a la portada de Hemisferi. Tranquilos, ya vamos a darles la pregunta. La pregunta se viene ya en este bloque. Sí, en este bloque ya se viene. Seguimos meditando la pregunta. Ya en la puesta en escena, ¿ustedes cómo van a confrontar al público? ¿Se puede confrontar, me refiero a una articulación entre ustedes y el público? ¿Cómo va a ser su puesta en escena? Bueno, el performance que tenemos nosotros siempre en vivo casi no varía mucho, ¿no? O sea, la actitud de Roberto a la gente, los temas, siempre tratamos de incluir uno o dos covers en nuestro setlist. O sea, obviamente porque la banda recién la gente nos está conociendo. Entonces, aparte de los temas, nosotros siempre tocamos uno o dos covers. Esa es nuestra puesta en escena. Temas o covers de bandas que sean influencia. En este caso tenemos preparado algo muy especial para Ángeles del Infierno. ¿Pero es una sorpresa o lo va a decir? Bueno, dejémosle en sorpresa. Sí. Solo a la gente, para que la gente que está esperando ganarse el disco que sepan, ¿no? O sea, el primer tema con el que vamos a abrir es el primer tema que compuso la banda, como lo dijo Roberto, de Resurgiré, es el tema con el que abriremos el show. Ese fue el primer tema que compusieron como sí, banda, como ese tal. Es el primer tema que compusimos. Entonces, como te digo, igual es el primer tema con el que iniciamos el disco, o sea, aparte el intro, y que la gente esté atenta, o sea, para el sorteo y eso. Covers, ¿qué opinas de la gente que critica a las bandas que hacen covers? Porque hay mucha crítica, muchos dicen que no, que se debería tocar definitivamente las canciones que uno mismo crea. Los covers. Bueno, en todo, por ejemplo, si es que tocas ahorita con Ángeles del Infierno, y te hablo como Misfery, si fuéramos solo con covers, y si yo fuera el público o fuera alguien X, te dijera que está mal. Porque es tu banda y necesitas, o sea, presentar tu producto. Tu trabajo. Claro, tu trabajo y ver a qué altura estás de otras bandas, ¿no? O sea, estaría en contra. Pero creo que no está mal, o sea, pegarse un cover, dos covers. Y en este caso, que para nosotros es algo muy especial. Yo no estoy en contra de los covers. Me encanta, siempre que estén bien tocados, me gusta. Claro, es la forma, ¿no? Es lo mejor. Pero si es una banda que tiene material y tiene material grabado, ahí sí como que no. O sea, presenten lo suyo y ahí sí. ¿Y ustedes harían covers de Roma Santa? No, aquí en este tema, en este disco hay un tema que se llama Bajo Mi Voz. Esa canción consta en el último disco de Roma Santa. Lo volvimos a grabar aquí porque, bueno, es una canción muy especial para mí, la compuse para mi padre. Entonces, una vez que salí de Roma Santa, decía, yo quiero seguir tocando la canción, tengo que tocarla, es mi canción, yo la compuse. Entonces aquí no es como un cover, o sea, yo no lo considero un cover en este disco. Esa es mi canción, es una canción que me pertenece y ahora le pertenece a Misfery. Y creo que para tocar un cover de Roma Santa aquí no, creo que nunca lo haría como con Misfery. Y hay otras bandas que han hecho covers de Roma Santa? Una vez tocamos como con Roma Santa en Loja, y una banda nos abrió y tocó los covers de Roma Santa, me acuerdo. Sí, sí, hay varias en provincia que sean covers de Roma Santa. ¿Y Hemisferia, quién haría covers? O sea, aparte de la banda que van a hacer. ¿Como después? ¿Una banda nacional? Sí, nacional. O una de afuera, ya regresé. Bueno, de bueno, está de vuelta Roberto. Bienvenido. O sea, fue a secarte las lágrimas. Sí, no puedo, mentira, ya no puedo. Bueno, de bandas de afuera, nosotros hemos hecho covers de Judas Priest, de Angra, de... Ah, de Carrión. Sí. ¿Qué más, Roberto? De los de Iron Maiden. Iron Maiden. Eso fue un poco atípico porque fue una tonalidad más baja. Pero, o sea, fue algo interesante. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer el cover de una banda igual latinoamericana que nos encanta. Entonces es como una sorpresa. O sea, siempre nos encanta a nosotros tocar uno o dos covercitos. Es nuestra escuela. O sea, nos sentimos contentos, disfrutamos de tocar una canción... De alguna banda que sea influencia para nosotros. Aparte porque recuerdas, ¿no? O sea, recuerdas lo que viviste con esa canción, recuerdas todo lo que llevabas dentro por esa canción. Entonces es como un volver a recordar todo eso, así como... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sonó como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hay corte comercial? Entonces no estamos tan cerrados a tocar covers, obvio que siempre vamos a priorizar nuestra música. Me quedó una duda, cuando compusiste, ¿por qué le pusiste Bajo mi voz? Incluso tengo hasta un video, es como que siempre quise decirle algo a mi padre, o sea, cuando estaba en vivía y nunca se lo pude decir. Lo sentimos mucho. Eso, gracias. Entonces siempre era como que bajo mi voz... tenía las ganas de decir algo, pero no, nunca pude. Nunca. Entonces es por eso. El bajo mi voz está mucho por decirle mucho que, bueno, ya no está y lo digo en la canción. Entonces, o sea, para que la gente le escuche y a es la canción que la estamos escuchando de fondo. Es. ¿No? Ahorita. Encuentro en sus... nos hemos escuchado todo este programa... varias influencias, ¿no? Incluso el metal ecuatoriano, me parece. Encuentro varias cosas del metal nórdico. Tienen varias cosas del metal nórdico y una fusión con el metal ecuatoriano. No sé si las pausas, ¿qué me parece? ¿Cómo lograron articular esas ideas? Bueno, ¿en serio nos encuentras nórdicos? Ve qué interesante. O sea, sí encuentro algunas cosas ahí. O sea, bacán, es el resultado de la mezcla. Es que claro, me parece a mí que el rock and roll desde sus inicios, claro, desde los afros, fue apropiándose cada artista. Entonces siempre hablamos, por ejemplo, que uno no puede entender a Elvis. Ajá. Sin entender a Chuck Berry, ni a los locos, ni a los afros. Sí, si hablan de Frank Sinatra, no pueden hablar de los, no pueden dejar de hablar de los afros. Es imposible. No, o sea, es una mezcla muy, muy interesante, es lo que hablamos también al comienzo. O sea, cuando tú escuchas de Misery y dices, no, esto es de Misery. O sea, no, todas las influencias que nosotros tenemos más es por ahí del metal sudamericano. En gran medida sí, un poco lo que vendría a ser lo que es Symphony X, Dream Theater, toda esa onda, que tal vez también por ahí pueda venir un poco lo que tú estás diciendo. Pero de ahí nuestras influencias, lo más cercano vendría a ser Angra, Symphony, Dream, Kraken. De aquí de Ecuador, ¿cuál podría ser? Esparta. Bandas como Esparta, bandas como Viuda Negra, sí, todos esos formaron lo que vendría a ser lo que es ahora Hemisferia. Es que es esa mezcla chévere que tú lo escuchas, pienso yo que no es, o sea, es algo propio. Con registros vocales muy llevados a lo agudo. Muy llevados, con voz alta y con voz gutural. Sin voz gutural. Claro. Que trabajas también voz gutural. Sí. ¿Qué registro vocal tienes tú? ¿Barítono? Dicen que soy tenor ligero, verás. Un poquito más y ya llego al tenor más alto. Pero de lo que soy tenor ligero dicen que también puedo bajar. O sea, casi barito. Pero, o sea, siempre me ha gustado... Yo siempre he sido medio loco con la música. O sea, lo de tenor ligero. O sea, eso me explicaban que es un tenor en específico antes de llegar al más alto. Ya. No podría hablar, si es que dentro de un coro, de ser el tenor el más alto, no, sino uno antes de. Entonces yo, mi voz entraría dentro de ese rango, si vamos dentro del aspecto lírico. Pero, o sea, lo loco es que siempre a mí me ha gustado de todo. O sea, dentro de lo que es el metal, me ha encantado siempre Pantera. ¿Desde los cuántos años toca? ¿Cuántos años? Hasta en música, más bien. ¿Cuántos años empezaste a cantar, por ejemplo? A los 17 años. Y ahorita a los 33 lo estás haciendo profesionalmente. Ya me está haciendo. No. La propaganda. No, antes. No, sí, o sea, antes era como más como un hobby, ¿no? Como que... ¿De cara o caso? Pues, no cara o caso. O sea, más un hobby, como que mira, estas son las bandas que nos gustan. Teníamos bandas con amigos, uh-huh, que nos reuníamos y yo qué sé, tocábamos covers de Metallica, tocábamos covers de Megadeth, covers de Sepultura. Entonces, todo eso nos encantaba. Ahora sí, como tú lo dices, es algo más ya... Más profesional. Es algo profesional, ¿no? Que implica muchas cosas, el cuidarte, el ya no desmandarte, el tipo monje, así, ve, vamos a beber en diferentes círculos, vamos a beber, ¿sabes qué? No puedo ya. Claro. Me voy nomás a la casa. Entonces, descolarme de algunas actividades, ¿no? Un vino y ya. ¿Bande? Un vino y ya. No, vino tampoco. No, solo fuerte. Y cuéntalo, eso. Bueno, yo toco desde los 5 años. Tocaba una nota. Mis tíos tenían una orquesta en esa época, entonces tocaba hasta los 13 años que descubrí el rock, de allá dejé. ¿Una orquesta? La música qué? Tropical. Así. ¿Ah, bien. Sabe bailar. Bailar y tocar. Entonces, a los 13 años que mi tío me regaló un LP de Ángeles del Infierno, ahí me olvidé de la música tropical y ya de lleno al rock. Pero ese, digamos, instante de la música tropical también debe haber enseñado mucho, ¿no? Claro, aprendes bastante. O sea, en esa época, bueno, no había metrónomos como era ahora. Tenías que tener el compás perfecto. O sea, aprendías bastante de... O sea, cogiste bastante experiencia. Si cogiste desde niño, ya de grande se te hizo más fácil. Orquesta de música tropical. Sí. ¿Qué salsa, merengue. Ah, sí. Claro, en esa época era Lisa M, algo así. Wilfrido Vargas, ese tipo de música. Reciencito. Pero la salsa es complicado. Claro. Reciencito nomás. Ya. Y desde los 13 ya me dediqué al metal 100%. Desde los 13. ¿Por cuántas bandas pasaste? Tengo 4 bandas. Así fijas. Tenía una que se llamaba Asgar, otra que se llamaba Valhalla, Roma Santa, y esta ya es mi cuarto proyecto. Pero, o sea, proyecto bien. Ya. ¿Y Roberto? Bueno, yo tuve una banda antes, los Masmac, que era una banda de panas. Si nos están escuchando, les mando. Sí, donde quiera que nos escuchen. Sí, era una banda más que todo de amigos, ¿no? O sea, era para reunirnos, tocar, así, cualquier cosa. Y esas tocadas de terraza. Sí, esas tienen también su encanto. Sí, claro que sí. No, todo fue... No, fue todo como... Fue una escuela, ¿no? Tus anteriores bandas para mí también fue una escuela, porque... Aquí es donde se pudo hacer, experimentar, ¿no? Para lo que podemos hacer ahora, que es mezclar lo que vendrían a ser las voces guturales con un poco también las voces clean. Bueno, digamos... ¿Ya sigues pensando la pregunta? El Diego va a dar la pregunta, ya está, el Diego va a dar la pregunta. Yo iré a dar la pregunta. Yo... Guardémosla todavía unos minutos, ¿no? Ya. De todas formas, nosotros queremos agradecer a Hemisferi por la presencia aquí en los estudios de la Casa de la Cultura en el programa Efecto Rock. Nosotros somos un programa que tratamos primeramente de mantener el contenido todo el tiempo. O sea, digamos que nuestro formato, más que preguntar y qué color te gusta y no, nos gusta un poco como... capaz, y decimos siempre, desnudarles ahí a los artistas para que se expongan y estén expuestos a preguntas que a veces son un poco complicadas y que son a veces incómodas también. O sea, también a veces, pero no desde la farándula, ¿no?, sino desde una cuestión súper crítica. No son muestras del artista más real, ¿no? Y eso sí, nos gusta como que sea, o sea, que tenga mucho contenido, que tenga... una cuestión de criticidad muy fuerte. Ese es digamos el concepto que va a manejar este programa. Les agradecemos mucho. Antes de despedirnos, queremos que ustedes se despidan de los oyentes del efecto, de la gente que les está escuchando, y de qué va a escuchar el espectador, en este caso en el concierto de Los Ángeles y de Tren Loco. Entonces les dejamos abiertos ahí, antes de despedirnos, los micrófonos para que ustedes interactúen con la gente. Bueno, muchachos, gracias por la invitación. Muy contentos, y para cuando quieran, hemisferio, estar aquí presente. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra música. A la gente, invitarles al concierto el día viernes. Hubo un cambio de localidad. Estaba previsto hacerlo esto en la Plaza de Toros del Monte. Para la gente que aún no sepa, el concierto se va a dar aquí en el Ágora, en la Casa de la Cultura. Y que venga, ¿van a dar a ustedes en algún momento autógrafos donde la gente ya pueda interactuar con ustedes directamente? Por cierto, vamos a estar con un stand en el ingreso del Ágora, vendiendo nuestro merchandising, vendiendo discos. Y a lo que se acabe el concierto, estaremos un rato afuera en el stand para la gente que quiera fotos, autógrafos o lo que sea, ¿no? O conversar o una felicitación, estaremos ahí presentes. Y eso quería decirles. ¿La hora se mantiene 18 horas o también? Sí, la hora se mantiene. El único cambio es la localidad, que ya no va a ser en la Plaza de Toros del Monte, ahora es en el Ágora, por comodidad y por el tema lluvias y todo eso. Entonces, ahora es en el Ágora. Más protegidos. Roberto. Un saludo para los oyentes del Efecto. Y un saludo para toda la audiencia que escucha el Efecto Rock. Gracias, y esperamos su apoyo en nuestra fanpage, ¿cierto? www.facebook.hemisferi. Que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en YouTube. Saludos. Bueno, pues yo quiero mandar un gran saludo a toda esa gente que nos escuchó hoy, que cree en las bandas de Ecuador, que cree que aquí se hace buena música, que sepan que es así, que sigan confiando en los artistas que de aquí, autóctonos, que a ellos les gusta. ¿Qué más? Un saludo muy afectuoso de parte de Hemisferi. Igual, una invitación muy grande para que asistan el día viernes al concierto. Estaremos gustosos también de estar en el stand y poder saludarnos, tomarnos fotos, igual escuchar las felicitaciones, todo. Y que nos sigan igual en las redes sociales, que escuchen nuestra música. Y a ustedes, muchas gracias, chicos, por la invitación. Y gracias a ustedes por su tiempo, ¿no? Un saludo a Efecto Rock, de parte de Hemisferi, y les debemos también un acústico, porque no, tal vez se pueda dar. No, ya habrá tiempo para hacerlo. Gracias. Seguro que van a estar abiertas las puertas de aquí, de la Casa de la Cultura y del programa, que siempre va a estar pendiente de las bandas que están trabajando y están dando su tiempo de vida para que otra gente se emocione, no sé, sienta, adore, vibre, no sé, con su música, con su trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Me voy despidiendo de aquí. Antes de eso, le vamos a dejar a Sebas que se despida al último para que haga la pregunta. Ya está con el auspicio en la mano. Pero les agradezco mucho. Gracias, Wilson. Gracias, Roberto, por venir a Hemisferio. A todos los chicos de la banda, están bienvenidos acá para el acústico, por cierto. Sí, te debemos eso. Ya están abiertas las puertas, y también estamos pendientes de lo que va a pasar en el transcurso de este año con ustedes y sus conciertos. Agradezco a Adrián allá adentro, que nos reventó las orejas dos veces hoy, pero no importa. Adrián, gracias por el acolite. Y a toda la gente del Efecto Rock, siga viendo nuestras redes sociales, que vamos a estar sorteando en el transcurso de estos días el CD y los afiches de que nos han traído los chicos de Hemisferi. Sebas, muchas gracias por venir hoy temprano. Bueno, recuerden que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada, radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. También www.radiocce.com o por descargando la app Radio CCE HD. Bueno, la pregunta que es para ganarse el CD y los afiches del concierto Ángeles de Infierno, Tren Loco y Hemisferi, es cuál es el tema con el que abrirá la banda Hemisferi. ¿Cuál es el tema con el que abrirá el concierto la banda Hemisferi? Van a poder mandar mensajes toda la semana hasta el día viernes, y el día viernes llamaremos al ganador para que pueda venir a retirar los pósters, un póster, ¿no? Y el CD. También estarán abiertas preguntas pequeñas del día 17 de marzo para que se puedan ganar más afiches. La próxima semana estará aquí la banda Empírica. Tengan en cuenta que se van a presentar, van a realizar un pequeño acústico, entonces les invitamos también para que nos acompañen el día viernes. Un agradecimiento muy especial a la banda Hemisferi, a Adrián que está en los controles, a Diego que se encuentra aquí, la voz del efecto, la voz del metal del efecto, a Roberto, a Wilson y quien les habla, Sebastián Vasconiza. Por ahora nos vamos hasta la siguiente semana y les dejo a Hemisferi que presente el último tema. ¿Con cuál nos vamos? Con Redención. Redención. Thank you.